a todos esos gorriones peleando por migajas en el parque. ¿Y qué puedo pensar? En ocasiones parecemos animales, sobrevivir aprovechando nuestros males, peleando en cada rima, en cada trabajo, todo por conseguir un nuevo pero insuficiente fajo. Soy el señor M, el borracho y demente que todos temen ahora. He venido a decirte un par de cosas, pero da igual, mi rollo no es al de rapero comprometido con la moral. Eso lo dejo a los poetas de escritorio, a los aventureros de folio, no soy profesional. Un tipo normal al que los cojones se le pegan a los muslos en verano si no se levanta temprano. Pensabas que mi vida no era tan triste como un pajarillo en una jaula solo al piste. Sabe que existe, pero no tiene razón de ser, solo porque otros vean que la sociedad es un puto quiste. Desde mi jaula de nuevo grito que os jodan, subido un palo, soy el pájaro sin cola. Molesto a los vecinos con mi puto cantar, metiéndome en el columpio, me doy sin ser farsante. La felicidad es ser ignorante, eso me dijo la inteligencia momentos antes de partir. Como zapatero la esclavo y luego hablo de buen talante. Soy el MC, llámalo reflex, no fingir. Tu pose forzada solo me inspira carcajadas. Quieres ser duro, fuerza a tu madre una mamada. Pero no hables de calles desde la ventana de tu cuarto, porque ahí todos somos hombres. Si te mides conmigo es normal que te dobles, que me la chupes, hemos super flow de part. ¿Dónde están esos pájaros en mi cabeza? Una nueva muestra, perra. ¿Dónde están esos pájaros en mi cabeza? Una nueva muestra, perra. Perra. Ambición en grupos que no valen un comino. A veces usar palabras de mierda es el camino. Cuida tus formas, respeta las normas. Por eso eres otro rapper más en la misma horma. Por más que te esfuerces, no serás más que nada. Los medios no justifican el fin si no me van tus baladas o tus vaciladas. Me parecen falsas. Sueño con cuerpos con carcan y en una balsa. Soy fan de Figo, me da asco el Barça. Ahora te gusto menos si te parezco un puto facha. Demasiada demagogia en cerebro de pez. Hay una cola para chupar. Pollas, pide la vez, aquí está claro que cada cual cubre su culo, es lo más duro. Arrastrar letras y bases como un mulo, porque aquí me estoy demanando los sesos y luego son otros sensibles los que encienden sus puros. Bien, hijos de la gran puta, si soy aquí un novato y ya soy un resignado del rap, será natural que si no cumplen mis expectativas estas me hunden y me siento fatal. Son pájaros, pensabas que no podía, una nueva muestra. ¿Dónde están en mi cabeza? Qué bien viviría si estuviera bien remunerada, aquí la demuestro mi destreza. ¿Dónde están esos pájaros en mi cabeza? Una nueva muestra, perra. ¿Dónde están esos pájaros en mi cabeza? Una nueva muestra, perra. ¿Dónde están esos pájaros en mi cabeza? Una nueva muestra, perra. ¿Dónde están esos pájaros en mi cabeza? Una nueva muestra, perra.